Bueno, bueno, ahora parece que sí. A ver, Lorena. Ay, Lorena, Arracha el León. Arracha el León. Arracha el León, ¿hay tuyo? Bye. Vale, vale. Bueno, vale. Pues. Barcazo, Lenus y Barcazo. Vale, Lasen. Bueno, hablábamos de la segunda edición de esta toalla de Festa Solidaria Animal y Analde. Segundo año, os volvéis a animar. Cuéntanos, bueno, resúmenos un poco, ¿por qué se organiza este festival? ¿Por qué lo hacemos? Sí. Pues para recaudar dinero para un santuario. Este año va a ser para un santuario, solo de animales. ¿El año pasado que fueron para varios? Sí, el año pasado fueron tres. Pero vale. Este año decidimos juntarlo todo porque así es como una donación más grande. Y este año es el santuario Wings of Heart de Madrid, ¿puede ser? ¿Sí, Lorena? Sí, en el santuario Wings of Heart, o sea, es para Wings of Heart, sí. Eta ez dakien antzat, zer da animali santuario bat? Markatu, que es que se corta a ratos. Ah, lasai. Ez dakien antzat, zer da animali santuario bat? A ver, ba, animali santuario bat da, ba, granjako animali babesleku bat. Normalen granjako egizatzen da. Ba, hori, ba, igual, ba, mendin edo aurkitzen dien animali abandonatuak edo olako... Ba, igual, o malformazio bat, edo gaixotasunen bat dute nahi, ba, horretzen dituzte, eta hor beste bizitza aukera bat ematen zaio. Vale. Txantxarreka gaztetxean izango da, ekitaldi igandian, eta ze programazio da kasute edo pentsatua? Esplikatu bizkat. Bai, ba, txantxarreka izango da, bai. Eta maiketan hasiko gea, pare bat tailerrengo dia, bat pelutxezko animalitxoak egiteko, eta beste bat, ba, azi poltsatxoak edo, ba, mikroondasen berotzeko eta holako modukoak. Ah, vale. Iteko. Bitarte nola itango dia pintxok salgai, gero bazkaria izango deu, eta bazkaria eta gero pare bat itzaldi hola, bueno, pixka, ez dia izango oso garraltitxoak izango diela sola saldiak publikoak inpiztak, egin bat. Eta gero gauen kontzertua, ba, Betfenekek eta Palatxe joko dute. Eta egun guztin zehar, egun dia tatuatzaileak, ba, diseinu bat prestatu dituzte egun hortako, eta bueno, ba, nahi duna hartu daiteke, eta diseinua aukeratu, eta tatuatu. Vale, hemen, ari nahi zirakurtzen, goizian tofu ikastaroa horre jarraitzen du? Aldatu inda hori. Ah, vale, vale. Eta zerren ordez aldatu da? Azea, poltxe azitxo... Ah, vale. Eta kompresak bai tengo ditu naturalak. Vale, guzti hori amaiketatik aurrea, ez? Goizian? Bai, hori da, hori da. Amaiketatik anordu bita edo lehizango dira eta gerraiek. Vale. Eta gero gauian, zortziak aldea, bitalde, kontzertua bitaldekin. Hori da, Petzelek eta Palatxe. Nondi datoz, aiek, kurisiadez? Ba, Apalatxe uste goierri aldekoa dela, eta Petzelek da Exkrilin urko. Bueno, hemen goda, baina opera Londresen biziga. Vale, vale. Vale. Para el tema de los tatuajes, la gente tatuadora, tenéis nombres como Noemi Millet, Tommy Sierra, Manu Manitas, Eikosi Trace, Dani Shadow, Héctor Rey y Victoria Macri, que bueno, se ofrecen a esta fiesta solidaria. Y no sé si a la gente que nos ha enterado y aparece mañana está a tiempo para poderse tatuarse algo, o había que haberlo hecho previamente en la cita. No, de hecho solo se puede hacer allí mismo. O sea, ellos han preparado unos diseños, unos flashes, se les llama, y los tienen ahí expuestos. Entonces, el que tenga mucho, mucho, mucho interés... Vale, parece que hemos perdido la conexión. Ahí, Lorena. ¿Es la entzuten ez? No, vamos a... ¿Me va ahora? Vale, ahora sí, ahora sí. Vale. ¿Qué pasa? Vaya día, Diego. Pues no sé dónde me he quedado. Sí, nos hablabas de que tenían unos diseños específicos y que si alguien quería algo especial, pues que tenía que hacer. Pues nada, eso, ir pronto a la mañana, si quería algo en concreto, bueno, en concreto no, o sea, quiero decir, si quería tatuarse. En realidad, los diseños ya están hechos y no se va a poder elegir, o no, claro. O sea, no es un diseño que tú lleves ya previamente pensado. Algunos de ellos, algunos de los tatuadores ya los han publicado en sus páginas, los diseños que van a tener para que la gente los pueda ver de antes. Pero para coger hora tienes que ir allí y apuntarte la lista. Vale. Vale, va, un completo, Orduan. Bai. Vale, a ver. Bueno, completo ahí, ya te completo. Bueno, baita. Baita. Lehen urtean jende pila bat ingurua gerturatu zenez, gogoratzen dugu. Bai, bai. Lehen urtean, ba, azakit, ba, ni kalkulatu nun iruron bat pertsona. Jo, egon guztietu hartu. Goizen erantzaren ontzian pertsona batzuk, gero atxaldeen beste batzuk, puntan pixkat rotatzen. Eta azkenen, ba, 3.000 euro atera genitun saldutegi eta ez teatzeko, repartizeko. Ze ondo, bale. Hasi, oso potik. Hauzen entez dutxego, espero. Vale, esperamos que sí. Y nada, animar a la gente a acudir entonces el domingo 20 en el Gasteche de Txantxarreka, que la gente no tenga mucha resaca del día anterior. Esperemos que no. Y eso, anima un poco a la gente si te apetece. Bueno, pues nada, que tenemos un poquito de todo para hacer, para todos los públicos, y que todo el mundo sea bienvenido. El objetivo es que la gente esté cómoda y que haga pues cosas que le gustan. Así que todo el mundo a Txantxarreka el domingo. Oh, yeah. Vale, bueno, pues vale. Ordún, ya listo ese llamamiento, así que Lorena, mi esker. Mucho bat. Eta ondo kua ere. Vale. Venga, yo mi esker. Vale, agur. Comfort enough.